Restan 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. El Mercurio sigue levantando. Ah, le gustó la forma en que dije, lo presenté. Muy elegante. Muy ochentoso, noventoso, ¿eh? Igual los termómetros ambiente no suelen ser de mercurio, bueno, ¿eh? Una... Suelen ser de alcohol. Y es como para dar cuenta una cuestión gráfica de la locución, ¿vio? 32 grados 9, la térmica de 33, la humedad del 35%. Y ahora nos metemos en el plano de salud de nuestra localidad y para ello ya estamos con la secretaria de salud de Villa Allende, Cecilia Roade. Te saludamos. Buen día, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, Cecilia. A ver, se cortó la comunicación. Hola, hola, hola. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, perdón. Recién no los pude escuchar bien. Sí, hay una cuestión, se ve que ya quedó solucionado. Cecilia, bueno, para consultarte la situación actual de la pandemia, se dice que ya estamos alcanzando el pico. ¿Cómo está acá Villa Allende en cuanto a testeos y en cuanto bueno, internaciones, derivaciones de internaciones y casos graves acá en Villa Allende? Bueno, nosotros acá estamos más o menos con los mismos niveles de positividad que se maneja a nivel provincial. A veces con un 50% de positividad, a veces un poco menos, ¿sí? Estamos testeando de acuerdo al protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que entender que el protocolo nuevo, que es algo muy importante y que nos cuesta mucho que la gente entienda, ha dispuesto el positivo por nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una familia que conviven 5 personas, 6 personas, ya hay un positivo diagnosticado y las otras personas empiezan con síntomas, no se las testea, se las considera positivas y deben cumplir el aislamiento correspondiente, ¿sí? Uh-huh. Esto es para evitar que rompan los aislamientos personas que seguramente son positivas y además también para descomprimir los centros de testeo y por una cuestión obviamente de insumos. Entonces, la gente tiene que entender que si convive con un positivo, fue contacto estrecho de un positivo en los últimos 10 días y comienza con síntomas compatibles, esa persona tiene que aislarse en los días correspondientes al positivo y no salir a testearse. Uh-huh. Hay un link de la provincia donde pueden ingresar sus datos y ahí se le emite un certificado. Uh-huh. Eso es muy importante porque eso nos está costando como que mucho que lo entienda la gente, peleas, agresiones y demás, cuando se les dice que van familias de 7 u 8 personas con síntomas, convivientes de un positivo, contacto estrecho de un positivo, que no se los testea, que tienen que ir y cumplir el aislamiento correspondiente. ¿Han sufrido situaciones de violencia en los centros de testeo, Cecilia? Y la verdad es que hemos sufrido todos los días en el centro de testeo, hay agresiones, de hecho tenemos policía y seguridad ciudadana, en el hospital, en la guardia, en el vacunatorio. O sea, la gente hoy está muy agresiva, muy violenta, no tiene paciencia, no entiende, parece que fuera el primer momento de la pandemia porque estamos a 2 años, uh-huh, y hay gente que no entiende todavía los protocolos, que hay que seguir cuidándonos, que no pueden deambular por el área roja, por decirlo, por un paciente que corresponde a un caso sospechoso, no puede venir al área verde a hacerse atender o demás. O sea, nos cuesta mucho hoy que la gente respete las medidas, que respete los protocolos, que respete el circuito. Obviamente el centro de testeo es una agresión permanente, a veces el vacunatorio, y la guardia. Porque, a ver, la gente tiene que entender que los positivos, uno les explica, los llaman por teléfono, se les explica cuáles son los signos de gravedad que requieren consulta. Y a veces no lo entienden y vienen acá amenazamos con romper el hospital si no los atendemos a una persona joven que solamente tiene fiebre. Uh-huh. Claro, claro. Entonces, sí, te saludo. Permanentemente las agresiones están. ¿Cómo estás? Te saludo acá, Lucía. La verdad que es lamentable la situación y la semana pasada, no, la anterior, digamos, que también me tocó acercarme al centro de testeo. Para observar la situación, bueno, justamente en ese momento había una persona que se estaba quejando por la cuestión de que el horario, decía, eran las 11 de la mañana y que ya no había disponibilidad. Bueno, ahí las personas le explicaban que eso dependía de los insumos y también de la capacidad del personal, que en este momento está haciendo un horario extendidísimo, ¿no? Muy agotador, con mucho calor, usando toda la protección que significa aún más incomodidad para esas personas, ¿no? Estamos testeando con 3 salas, o sea, se amplió a 3 salas de testeo, se reforzó el personal y el horario. Se corta un ratito de a 1 sala por vez al mediodía porque los chicos necesitan en algún momento tomar agua, ir al baño, porque imagínate que están desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 5 de la tarde testeando. Somos seres humanos que también necesitamos las cosas mínimas. Y se testea todo lo que corresponde y se puede, como digo, de acuerdo a protocolo. A la mañana se da una tanda de números y al mediodía se vuelve a dar otra tanda o de acuerdo a disponibilidad se sigue testeando gente. Generalmente se está terminando 5 y media de la tarde con la gente que ya está desde hace la mañana y de ahí enviamos las muestras al laboratorio central. Claro, claro, claro. Comentanos de vuelta, reiteremos, ¿quiénes son las personas que en este momento deben acercarse al centro de testeos para hisoparse? Básicamente las personas sintomáticas que no refieran contacto estrecho, ¿sí? Los contactos estrechos que requieren el antígeno, digamos, de alta, que se hayan mantenido asintomáticos, porque para poder darles el alta se requiere un testeo de alta. Sí, sí, siempre, ¿sí?, que hayan las sido asintomáticos. Si tuvieron síntomas directamente se consideran positivos. Si tuvieron síntomas se consideran positivos. Exactamente. Las personas de alto riesgo, como adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas, que incluso tienen prioridad en el centro de testeo. Esas personas no se las cuenta ni siquiera dentro de los números que se entregan porque tienen una sala con prioridad para ellos. Bueno, eso es un dato importante también. Que son las personas, eso siempre se ha manejado así, tienen prioridad. Y esas son las personas que uno tiene que, digamos, como prestarle más atención porque son las personas de más alto riesgo. Acá estamos viendo que el índice de ocupación de camas COVID para adultos en Córdoba está en porcentaje de 20,5%. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estamos viendo desde acá de Villa Allende? ¿Ha habido muchas derivaciones? No, por suerte no tenemos. Tuvimos 3 internaciones, una fue por un control de COVID y las otras 2 fueron por situaciones extras al COVID en personas con COVID. Por ejemplo, una reacción anafiláctica a un medicamento y otra, una fractura de cadera, pero no fueron por el COVID, claro, sino por patologías que surgieron mientras las personas tenían COVID. Bien, bien. Pero no tenemos, digamos, internados en este momento, o sea, no hemos internado a casi nadie y los controles se están haciendo telefónicamente y además a los que requieren algún tipo de control se los evalúa con la ambulancia previo triage telefónico, en la guardia previo triage, y si no, en el hospital Rawson hacemos derivaciones si requieren, por ejemplo, una tomografía o un laboratorio de mayor complejidad, o a un quillo. Bien, y recuérdanos, Ceci, ¿cómo está el tema del vacunatorio? Digamos, ¿qué horarios se están manejando? ¿Se está acercando mucha gente estos días? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que al principio nos descolocó un poco todos los cambios que hubo con respecto a las vacunas, el pase sanitario, porque estuvimos 2 meses vacunando muy pocas personas. Bueno, acomodamos de nuevo los horarios. Tuvimos una situación también en donde nuestro personal se vio afectado, tuvimos que aislar personal, entonces por 1 semana cortamos horarios. Ahora están funcionando de lunes a viernes, de 6:30 de la mañana a 12, y los martes y jueves de 18:30 a 22. Bien, o sea que tenemos horario por la mañana de lunes a viernes y martes y jueves por la tarde. Por la tarde. Estamos vacunando entre 1.500 y 2.000 personas, dependiendo la semana, y la disponibilidad de vacunas por semana. Y estamos colocando muchas primeras dosis, es decir, gente que antes no se había querido vacunar, ahora está acercándose a vacunar. Bueno, un dato positivo dentro de medidas como el pase sanitario y bueno, quizás también la contracara del brote que estamos viviendo ahora, que la gente, bueno, se preocupa más Y bueno, por lo menos parece que se está yendo a vacunar más, lo cual es una buena noticia, ¿no? Sí. Para celebrar. Eso es una buena noticia porque lo que hemos comprobado es que más allá de que la variante Omicron y la Delta que todavía circula son muy... Se cortó. La perdimos. A ver, vamos a ver si retomamos el contacto. Perdimos ahí justo contacto con Cecilia Ruadi, directora de Salud de Villa Allende, que bueno, nos comentaba el funcionamiento actual del centro de testeo y también del vacunatorio y bueno, lamentablemente la importancia de que la población entienda cuándo debe acudir a estos espacios, ¿no? Nos destacaba ahí en cuestiones del centro de testeo que las personas que han tenido contacto estrecho con un positivo confirmado, ya sea conviviente del grupo familiar o un compañero de trabajo, quien sea que uno haya tenido contacto estrecho con un positivo y empieza a tener síntomas a los 2 o 3 días, no hay que ir a testearse. Directamente se confirma por nexo epidemiológico, uno se tiene que asumir como positivo y hacer el aislamiento correspondiente, que son 7 días. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, lamentablemente, si bien comentábamos esta mañana que se observa un poco de menos gente en los centros de testeo, todavía sigue siendo terrible la cantidad de personas que concurren cotidianamente a estos espacios para testearse y muchas veces no es necesario. Sí es importante testearse cuando se ha sido contacto estrecho y no se han tenido síntomas en 5 días. Si uno fue contacto estrecho y no tuvo síntomas, ahí sí es importante mantener el aislamiento preventivo y testearse para el alta. Pero bueno, una vez que uno tiene síntomas directamente, a mí me pasó. Yo tuve contacto estrecho, a los 3 días empecé con síntomas y directamente no me fui a testear. Sí, sí, es importante tener en cuenta eso, la conciencia. Si Cecilia, ahí retomamos la conversación, se había cortado. Sí. Bueno, nos comentabas ahí de que están colocando muchas primeras dosis, que se ha ampliado la vacunación. Hace un rato leíamos que solo queda el 10% de la población mayor de 3 años en Córdoba que todavía no se ha vacunado. No sé, ¿qué le dirías a ese 10% de nuestra población que todavía no tiene ninguna dosis? Es lo que le estaba diciendo cuando se cortó, que realmente la vacuna no impide el contagio. Eso es algo claro que desde un inicio se informó. O sea, no impide el contagio, lo que impide son cuadros moderados a graves que requieren internación y que hagan que esa persona se complique y, bueno, pueda llegar a requerir de una terapia o de asistencia respiratoria mecánica. Eso está totalmente comprobado en el mundo, que la vacuna impide los casos graves. Bueno, sí, no sí, de contagio. Hecho, incluso acá en Córdoba estamos viendo con un 20% de ocupación de camas críticas, es un porcentaje mucho menor, digamos, de la cantidad de contagiados que hay. Hay muchísimos. Exactamente, cuando la proporción, digamos. Exactamente, la primera ola donde todavía teníamos personas, no teníamos vacunas. O sea, la vacuna hizo el efecto que estábamos necesitando, es decir, impedir los casos graves, moderados, que requieran asistencia del sistema de salud y camas de terapia. Uh-huh. Cecilia, por última pregunta, las farmacias que hoy se anunciaba que a partir de hoy empiezan a vacunarse, si bien en Villa Allende va a ser durante la semana, ¿tiene alguna relación con la Secretaría de Salud de la Municipalidad o depende directamente con el gobierno de la provincia de Córdoba? Mira, si bien depende directamente del Ministerio de la provincia de Córdoba, que es la que ha determinado qué farmacias van a estar en cada localidad y se van a ocupar de proveer el personal y los insumos para la vacunación, uh-huh. Yo me he puesto en contacto con la farmacia para combinar y para estar al tanto de los días y demás, porque esto es un trabajo en conjunto. Yo hoy me comuniqué y todavía no tienen la persona ni los insumos para comenzar, y va a ser con turno emitido por CIVI en un principio, uh-huh. ¿Sí? No va a ser a demanda como lo tenemos aquí en el vacunatorio. Esta mañana, de todas formas, hablamos con Matías de la farmacia Beneficios y nos comentaba que probablemente los turnos los administren desde la propia farmacia vía telefónico, pero todavía no tenían certezas porque, bueno, recién habían recibido esta mañana el convenio, digamos, de trabajo con el Ministerio de Salud y todavía estaban aguardando a la hora de la siesta la capacitación, así que estaremos ahí, sí, también al tanto de saber cómo se implementa. Me comuniqué esta mañana y bueno, me comentaban eso, que todavía no tenían teóricamente ni la vacunadora, ni la capacitación, ni los insumos, y que sería por turno previo, o por el CD o por la farmacia, pero no es a demanda. Y por último, te queríamos consultar qué novedades hay de los autotests, si se sabe, si tienen alguna información ustedes cuándo se podrían implementar esto en la farmacia. La verdad que todavía no hay mucha certeza de cuándo llegarían, pero sí ya se aprobaron. Y podrían empezar a utilizarse. Fueron aprobados por la ANMAT, pero todavía no tenemos nosotros, digamos, ninguna notificación, ninguna información desde el ministerio de cuándo empezaría a aplicarse, digamos, esto del autotest, de que la persona pueda ir a la farmacia, adquirir el test y realizárselo en su domicilio. Obviamente que eso requiere también de una especie de capacitación, y además de la notificación del caso, en caso que sea positivo. Claro. Bueno, seguramente nos estaremos comunicando en las próximas semanas, cuando ya la posibilidad de autotest sea una realidad más tangible. Y bueno, te agradecemos, Cecilia, por estos minutos con la Radio Nexo y por la disposición de siempre para comunicar e informar a la sociedad sobre, bueno, esto que evoluciona diariamente. No, gracias a ustedes, y si me permiten decir una última cosa, que es lo que decimos siempre, que lo único que evita el contagio son las medidas de barrera, como es el barbijo, la distancia, y lo otro que evita el contagio es el aislamiento. La única manera de cortar cadena de contagio es aislarse. Las personas que tienen síntomas, son contactos estrechos, lo primero que tienen que hacer es aislarse y después ver la forma de testearse los que correspondan, ¿sí? Pero mientras anden los positivos o los sintomáticos o los contactos estrechos deambulando por todos lados, la cadena de contagio no se va a cortar. Entonces, prioricemos el aislamiento, ¿sí? Bueno, importante ahí el mensaje y también la paciencia y la comprensión para el personal de salud que está trabajando a destajo en condiciones bastante hostiles para, bueno, sostener, digamos, esta situación sanitaria que estamos viviendo. Te agradecemos nuevamente, Cecilia. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día. Hasta ahí las palabras de Cecilia Ruadi, directora de salud de Villa Allende, que bueno, nos comentaba sobre cómo está funcionando el centro de testeo actualmente, con 3 salas de testeo, quiénes deben ir a hisoparse y quiénes no, para no saturar nuestro sistema, que la verdad que está bastante colapsado entre el calor, los contactos y el personal que está aislado, y bueno, la poca paciencia que a veces tienen las personas, lamentablemente. Hemos visto la semana pasada algunos casos bastante feos que en otras provincias, sí, con agresiones físicas incluso. Y tener en cuenta que la situación es diferente, ya muchos tienen la vacuna, o sea, las personas se preocupan sin duda porque ven que se están contagiando, por ahí tienen que ver, por ahí, con una campaña más informativa de esto, para bajarle un poco los niveles a las personas que tienen una suerte de... el que se contagia de repente, rápidamente, se asusta, ¿no? Sí. Hay como... A ver, si bien estamos en un brote, estamos en una tercera ola, es impresionante el aumento de casos, y es fundamental que mantengamos más que nunca hoy los cuidados. No está bueno caer en la paranoia, y que encima eso se traduzca en una agresión hacia personal que está trabajando. Lo cierto es que uno siempre se quiere testear porque te querés sacar la duda, porque querés quedarte tranquilo. Mucha gente tiene un contacto estrecho y ya el otro día se quiere ir a hisopar, y lo cierto es que... Si no hay síntomas, tampoco. No conviene. Si uno tiene un contacto estrecho... y estamos hablando de la variante Omicron, que es la más dominante en este momento en la provincia, es la más probabilidad que uno tiene de contagiarse, lo que hay que hacer es permanecer en el aislamiento 2 o 3 días. Si no aparecen los síntomas, se hacen 5 días y ahí recién un hisopado. Si a los 2 días del contacto estrecho uno empieza con febrícula, uno empieza con dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor corporal, ya está, directamente sos positivo. No hace falta que te vayas a hisopar. Sí, es así, ¿no? Es así. Yo lo viví personalmente, digamos. Usted lo cronica porque directamente claro. Dice, listo. Y sí. Fue contacto positivo, te esperas dos días y... Apareció un síntoma. Y aparece un síntoma y bueno, y ya está. Y a partir de ahí contás tus 7 días de aislamiento desde el momento en que empiezan los síntomas. 17 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes, así arrancamos la semana. Te informamos, te contamos lo que sucede en Villa Allende, en las Sierras Chicas, en el país y en el mundo. Nos quedamos hasta las 13.